Bueno, son las 19 horas y un minuto del jueves 29 de septiembre. Vamos a dar inicio a nuestro programa especial de los jueves, que en las últimas semanas venimos dedicando a motivarlos, a entusiasmarlos y a guiarlos en parte para que puedan llevar adelante emprendimientos productivos con el objetivo de generar ingresos adicionales para el grupo familiar. En programas anteriores hemos hablado mucho sobre cómo se puede ir armando desde el comienzo este tema. Primero hay que tener una idea, analizarla con objetividad. Una idea es qué es lo que se me puede ocurrir hacer, si es un comercio, si es una pequeña industria, si es un taller de oficios, si son servicios los que puedo brindar. En fin, esa sería la idea. Y a la idea había que contraponerla contra parámetros de la realidad para que no sea solamente una idea que nos parezca buena a nosotros, porque les tiene que resultar buena a quienes nos van a comprar lo que hagamos con esa idea. Si no, vamos a trabajar, pero no vamos a generar el ingreso. Entonces, esto tiene que ver con lo que suele llamarse la oferta y la demanda. Nosotros podemos tener una idea y desde esa idea, a medida que la realicemos, ofrecerle cosas a la gente. Pero si esas cosas que nosotros le ofrecemos no son cosas que la gente de algún modo demande, va a ser muy difícil que la adquieran. Quizás pueden adquirirla por algún grado de solidaridad, por ejemplo, pero eso no es bueno para un negocio. Un negocio no se puede montar exclusivamente en base a que la solidaridad sea lo que conduzca al mercado. Los negocios tienen que ser buenos para ambas partes, para el que vende y para el que compra. Por eso, ideas podemos tener muchas, y luego hay metodologías para poder contrastar esa idea con realidades. Y bueno, todo eso lo hemos explicado, cómo se pueden hacer cosas medianamente caseras para confirmar esa idea. Después hay que estudiar las fortalezas y las debilidades que presenta el medio ambiente que nos rodea, o sea, la región. Nosotros situamos como un par de fortalezas muy fuertes, es que existe en la región un mercado local importante. Habitan este valle de Parabachasca aproximadamente 60.000 personas o quizás algunos más, incluyendo obviamente Alta Gracia y todas las poblaciones insertas en lo que llamamos la región de Parabachasca. Eso es un mercado, 60.000 personas que consumen y que necesitan consumir todos los días, es un mercado importante. Pero además de eso, tenemos una ruta, la ruta 5, por la cual transitan todos los fines de semana un mercado ambulante. ¿Qué es eso? Y toda la gente que de la ciudad se dirige a los pueblos turísticos del interior del valle, no solo de Parabachasca, sino también de Calamuchita, y que recorren la ruta 5. Miles de autos pasan los fines de semana por nuestras narices. Pues ese es un mercado al cual lo podemos captar haciéndoles ofertas. Si la gente se acostumbra que sobre la ruta puede comprar a buen precio las cosas y no se va a poner a comprarlas antes de salir, no, directamente dice, no, el carbón lo compramos en la ruta, el asado también, las verduras frescas, vos viste ahí después del anisacate hay unos puestos de venta bárbaros, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra fortaleza que tenemos en la región, la ruta 5. Bueno, y hemos hablado de muchas ideas, cómo la idea se debe convertir en un proyecto, para que el proyecto describa todos los aspectos necesarios de realizar para poder concretar el emprendimiento. Muy importante es el plan de trabajo, que tiene que ser por escrito, no tiene que basarse en imaginerías, tiene que basarse en datos concretos. Por ejemplo, si hay que comprar algunas instalaciones o máquinas para desarrollar la idea, no podemos basarnos en me parece que cuesta tanto. Tenemos que pedir cotización de lo que hay que comprar y poder saber con exactitud cuál tiene que ser nuestra inversión para poder arrancar. Porque si después no nos alcanza el dinero y nos quedamos a mitad de la inversión, no arranca el emprendimiento. ¿Y cómo hacemos para recuperar lo ya invertido con un negocio que está parado sin producir nada? Entonces, eso, por eso hace falta hacer el proyecto, para que antes de gastar o de invertir un solo peso, tengamos todo previsto, todo estudiado y todo calculado de que vamos a poder ejecutar completamente el desarrollo de la puesta en marcha del emprendimiento. Muy bien, el proyecto escrito también sirve para conseguir financiamiento, para mostrárselo al gerente del banco, para convencer a algún pariente o amigo de que se haga socio de nuestro proyecto, nos permite mostrar cuáles serían los eventuales resultados si todo marcha como nosotros pensamos. Y ahí esa parte donde ya vincula resultados a lograr, ya lo empezamos a llamar con un nombre propio, se llama plan de negocios. Es una parte del proyecto, el plan de negocios. El plan de negocios es muy parecido al proyecto, pero está dominado fuertemente por la cuestión económica, por si se van a cumplir los objetivos económicos y vamos a poder cumplir con los compromisos económicos que asumimos para poder desarrollar el proyecto. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a continuar, porque ahora vamos a hacernos como hipótesis de trabajo que ya tenemos el emprendimiento armado, cualquiera sea, una pequeña industria, un taller, un negocio, una casa de servicio, lo que sea. Ahora nos vamos a dedicar hoy a discutir un poco, a analizar un poco cómo hay que gestionarlo, qué cuidados tenemos que tener para no cometer errores. Vamos con la música. Jamás pensé querer a esas personas que aunque están ahí nunca llaman ni preguntan si estás bien. Personas que al final no cuentan cuentos si no son verdad, ni prometen lo que no van a cumplir. Pero es igual, no busco más, pues saben que la vida no sea vulgar y comparten su tristezas y alegrías. No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su vista. Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer y ahora mira, no puedo vivir sin ella. No encuentro una razón, una sencilla explicación a que quepa tanto amor en su belleza. Pues igual, no busco más, pues hace que la vida no sea vulgar y comparte sus tristezas. Su amistad la observo divagando por esta ciudad y me acuesto refrescado por su brisa. Quizá pudieron ser opuestos en un mismo imán y sin embargo están unidos en el alma. Ansiosos por querer, plantaron besos recogiendo fe y ganando con amor cada batalla. Pero es igual, no busco más, pues hacen que sea vulgar y comparten sus tristezas y alegrías. No tiene fe. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, su programa especial de los jueves, hoy dedicado a la gestión en los microemprendimientos. Muy bien, la semana pasada habíamos hablado de un poco qué cosas, qué recaudos organizativos hay que tener para poder manejar un negocio, cualquiera sea el negocio, puede ser un comercio, puede ser una pequeña industria, puede ser una oficina de servicios. Si bien hay algunas cuestiones diferentes entre unas y otras, las cuestiones en común, las iguales, las similares, son mayoría. Por lo tanto, lo que vamos a decir, que ya lo dijimos la semana pasada, pero ahora lo vamos a repetir, primero como esquema y luego nos vamos a meter ya en cuestiones prácticas de ejecución, en experiencia pura de ejecución, la parte del funcionamiento del emprendimiento. Hay tres conceptos o tres palabras que son muy importantes de tener presente. Cualquiera sea el tamaño del emprendimiento que uno encara, hace falta conducción, planificación y evaluación. Conducción quiere decir alguien o un mecanismo idóneo para que se haga la toma de decisiones. No se puede conducir un emprendimiento balbuceando. Hay que tomar decisiones y las decisiones hay que tomarlas rápido, en los tiempos que correspondan, porque si no, como dice el refrán, el chivo se escapa. Planificación. Esto quiere decir no obrar a tontas y a locas, sentarse a pensar, armar un plan. Si tengo que comprar o materia prima o equipamiento o insumos o contratar personal, tengo que armarme un plan, tengo que saber cómo lo puedo pagar, cómo lo puedo financiar, hasta qué monto puedo estirarme, en fin, un plan. Y la evaluación es que después de ejecutada cualquier acción, hay que reflexionar acerca de los resultados, sea para estar contento si todo salió bien, incluso mejor de lo planificado, o hacerse un llamado de atención si lo que habíamos planificado no se cumplió. Conducción, planificación y evaluación. Voy a mencionar otra palabra más que es muy importante. Escribir. Escribir, no dejar las cosas en el aire, no creer que todo lo puedo guardar en mi mente, en mi memoria RAM, digamos. Hay que escribirlo porque mañana me olvido de lo que dije hoy. Hay que tener siempre a mano algo para escribir, porque a veces uno está en actividad plena, acosado por la actividad, por los clientes o por lo que sea, y ahí se da cuenta que no tiene ni un pequeño bolígrafo ni un papelito a mano. Bueno, siempre hay que tener un bolígrafo, un lápiz y un papel para poder escribir, porque por ahí nos llaman por teléfono y nos están dando una dirección o una referencia. Bueno, hay que tener dónde anotarlo, no le podemos decir, che, espérate que voy a ir a buscar un bolígrafo y no lo encuentro. No, hay que tener la organización y a mano tener siempre para escribir las cosas. Todo tiene que ser escrito, porque a veces hay que trasladar la información a terceros y, bueno, no todo se puede hacer con el celular en la mano. A veces hay que pasar informes para que la otra persona los pueda analizar con el tiempo debido. O sea, escribir es fundamental. A la gente no le gusta escribir. Seamos francos, a nadie le gusta escribir. Cuando uno le pide a alguien, che, haceme una nota, y ya te lo dije por teléfono, te dice, no, pero yo necesito que me hagas una nota. Esto es similar a lo que pasa aquí en nuestra emisora con la propaganda gratuita que hacemos desde el portal del artesano. Nosotros le pedimos a todo el que quiera pasar un aviso que nos mande un correo electrónico o que escriba en un papelito y nos lo deje en el buzón que tenemos en la entrada de nuestra casa, por escrito lo que quiere que digamos, el producto que ofrece, cómo ubicarlo, porque cada cual se tiene que hacer cargo de sus propios errores. Si yo por cualquier razón me dan el mensaje oral y yo me equivoco del número de teléfono, me van a caer con un reclamo a mí y no tengo nada que ver. Si me lo dan por escrito, yo quedo a salvo de los errores. Y además, me queda una constancia de la certidumbre de lo que estoy lanzando al aire. Pues resulta que hay mucha gente que me dijo que quiere que yo le pase el aviso por la radio, pero no me lo hacen llegar por escrito. Yo mudo. Hasta que no me llegue por escrito, no paso el aviso. Porque esto es una cuestión de disciplina. No cuesta nada escribir, son 3-4 renglones. Bueno, a la gente no le gusta escribir. Pero en los negocios hay que escribir. Bueno, habíamos hablado la semana pasada de 3 conceptos importantes: gestión, función y organización. El concepto de gestión es un concepto abarcativo de todas las actividades que involucran a la empresa o al emprendimiento. Es decir, hacerse cargo de la gestión es tener todo lo que concierne al funcionamiento es la gestión. Ahora, dentro de ese concepto amplio de gestión, hay funciones diferenciadas, que todas juntas forman la gestión, pero hay funciones diferenciadas. Por ejemplo, comprar es una función, vender es otra función, administrar es otra función, producir es otra función. ¿Está claro? Muy bien. Hay que ver cómo se ordenan las funciones, y a eso le llamamos organización, el esquema de funcionamiento. Si es un pequeño negocio familiar donde lo atienden el esposo, la esposa y los dos hijos, bueno, la organización puede implicar quién se hace cargo en cada horario de los negocios, quién se hace cargo al terminar la jornada de hacer la caja, o sea, contar el dinero que ingresó, tomar las decisiones de qué se hace con ese dinero, si se lo deposita en el banco o si se le paga a tales o cuales proveedores, porque ahí tiene que estar la planificación presente, porque todos los días se mueve dinero en un negocio, pero no es dinero para celebrar, es dinero a veces para invertir y para cumplir con los compromisos. Entonces uno tiene que tener claro cuáles son esos compromisos, cuáles son los tiempos de esos compromisos, para ordenar también el direccionamiento del dinero que ha ingresado. Entonces, hay que definir todas esas funciones, quién se hace cargo de cada cosa, porque no es solo que se va a hacer cargo, sino que se va a hacer también responsable de que esa cosa que le tocó se cumpla perfectamente. Cuando todo eso se logra, uno piensa que ha logrado tener una buena organización. Y no hay un esquema rígido para organizar las cosas. No hay que ser esquemático. A veces uno elige un esquema muy flexible, pero si funciona, es una buena organización. Y si funciona mal, es una mala organización. No importa si se parece o no al modelo que indican los manuales. Si funciona mal, por más que se parezca a los manuales, es una mala organización. To mind, 'cause you left me crying. If I could tell you just one thing, it would be that I'm okay. Don't be wrong and don't feel pain. Hearts are broken every day. After all, we don't have ties. I just stopped here to stay. Don't be mad and let me cry so that I can fall in love again. Don't talk so sweet, just walk away. I'm sure I will be in love. Está transmitiendo El Sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo un programa que estamos describiendo la parte práctica de la gestión de un emprendimiento. Les quiero recordar a todos los oyentes que estos programas están grabados, están siendo grabados y que luego son cargados en nuestra página web, de modo que el que le interese el tema va a encontrar en la página web. Este programa será grabado recién a mediados de la próxima semana, o sea que a la semana siguiente va a tener listado de todos los programas que hemos emitido relacionados con los emprendimientos productivos, de modo que puede tener una especie de manual en audio disponible. Muy bien, estábamos hablando de la organización del funcionamiento del negocio. Y a veces parece ampuloso los conceptos que estamos dando, como si solamente fueran válidos para grandes empresas o negocios importantes. No, la distancia que hay entre un kiosco y una fábrica es enorme en cuanto a la evolución económica del negocio. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de las gestiones que hay que realizar, el dueño del kiosco tiene que realizar prácticamente las mismas funciones que tiene que realizar una gran empresa. Lo que cambia es la magnitud del problema, pero no la naturaleza del problema. Por ejemplo, y vamos a entrar a cosas muy prácticas, a recomendaciones bien prácticas. En toda actividad económica, cualquiera sea lo que uno haga, hay una función que se llama compras. Hay que comprar cosas, hay que comprar materia prima, hay que comprar insumos, hay que comprar energía, hay que comprar mano de obra externa, hay que comprar servicios, en fin, siempre son muchas las cosas que hay que comprar. Dos cuestiones. La compra tiene que ser decidida por quien conduce. No quiero decir que tenga que hacer la gestión de compra el que conduce. La gestión de compra la puede hacer cualquiera, un hijo, un hermano, la esposa, pero solamente uno tiene que decidir si compremos, autorizo la compra. Eso es para evitar duplicaciones, porque a veces hay cuatro personas trabajando en un negocio y viene un proveedor a vender algo y compra el que está en el negocio, y no lo informa o no, y después vuelve otro proveedor y ofrece lo mismo y también compra, y se... Bueno, me entienden, ¿no? O sea que alguien tiene que tener en la cabeza y ser informado por el resto de la organización, digamos, los hijos, la esposa, el hermano, quien sea, para que la decisión de compra esté bajo control de la conducción, del que toma las decisiones en el negocio. A veces los mecanismos de decisión son colectivos, se reúnen, charlan, discuten y deciden entre todos. Pero en el día a día, en el momento, tiene que haber alguien habilitado para decir si hagamos esto o no lo hagamos. Esa decisión no puede ser democratizada en forma permanente, porque en ese caso el negocio se queda sin resolución. Muy bien, para hacer la gestión de compras ahora, el que se va a encargar de organizar las compras, ahí hay que escribir, de nuevo, hay que escribir, porque hay que tener un registro de proveedores, o sea, una carpetita, un cuadernito, una libretita, lo que quieran, pero donde tengamos el nombre de todos los proveedores alternativos que tenemos para cada una de las cosas que necesitamos. Y siempre tenemos que tener más de un proveedor. Primero, para poder comparar precios y ofertas. Segundo, porque si me falla uno, tengo otro a quien pedirle lo que necesito, etcétera, etcétera. Y en ese cuadernito o libretita tiene que estar claramente anotado el nombre, lo que tiene, lo que vende, cómo ubicarlo, el teléfono, la dirección, etcétera, etcétera. De modo que si yo no estoy hoy porque me fui a pasear con mis amigos, y mi papá o mi hermano tienen que hacerme la gestión de compra, yo le dejo el cuaderno y le digo, ahí tenés todo, ahí tenés a todos los proveedores, listo, chao. ¿Está claro? Entonces, eso es muy, pero muy importante. Y la otra cosa que en esa misma anotación uno tiene que hacer es calificar de algún modo a los proveedores, para saber a qué atenerse. Por ejemplo, calificar al que cumple y que el que dice que mañana te llevo el pedido cumple y lo trae, al otro que demora, dijo mañana te llevo y demora 3 días, por ejemplo. Eso lo tengo que saber, porque si estoy frente a una urgencia, tengo que recurrir a los proveedores que me van a dar seguridad. No me puedo confiar en el que es inestable en las entregas, por ejemplo. Otra cosa que puedo también consignar en ese registro de proveedores son los precios comparativos y las calidades comparativas. Puede ser que un proveedor venda más caro, pero está ofreciendo una calidad diferente de producto. ¿Está claro? Bueno, o sea, como ven, no es tan sencillito. Las compras requieren ¿qué? Conducción, planificación y evaluación. Esos tres conceptos los vamos a estar repitiendo permanentemente en cada una de las funciones. Si se trata de un establecimiento tipo industria, puede ser una fábrica de sándwich o puede ser una pizzería, porque una pizzería no es un negocio de venta de pizzas, porque para poder vender la pizza, primero hay que hacerla. En realidad es un negocio productivo una pizzería, hay que producir la pizza. Es decir, la gestión o la función de la producción, al igual que lo que dijimos de compra, también requiere organizarse, llevar registros, tener presente, porque el que va a producir, y seguimos con el ejemplo de la pizzería, sabe que está vendiendo todas las noches 100 pizzas, por ejemplo. Entonces tiene que saber que tiene todas las necesidades cubiertas para poder hacer las 100 pizzas de hoy y por lo menos tener cubiertas también las de mañana, porque no sabemos si mañana hay una tormenta que impide que lleguen los proveedores, etcétera, etcétera. De toda esa cuestión logística para poder cumplir con el plan productivo, se hace cargo quien tiene la responsabilidad de la producción. ¡Ojo! No estoy diciendo que un emprendimiento requiera de cierto número de personas. Estoy hablando de funciones. Por supuesto que una misma persona puede cumplir más de una función. Es más, si por ahí todo el emprendimiento es manejado por una sola persona, lo único que tenemos que entender es que esa persona sobre sus hombros va a cargar todas estas funciones. Por lo tanto, tiene que estar muy bien predispuesto y capacitado para poderlo hacer. La producción siempre requiere tener un plan de producción. Porque si voy a... Y el plan de producción siempre está relacionado con las ventas. Porque tengo que producir lo que soy capaz de vender. Si yo estoy seguro que voy a vender las 100 pizzas esta noche, bueno, yo organizo toda la producción para tener disponibles esas 100 pizzas. Y como siempre tengo que tener un recurso mano adicional por las dudas que hoy tengamos mucha suerte y en lugar de 100 me pidan 130. Bueno, esas 30 no pueden faltar. Todas esas previsiones tienen que estar en el plan de quien organiza la producción. No puede ser que a las 9 de la noche, en plena marcha del negocio, el encargado de producción diga: no tengo aceitunas para las pizzas, y le quiera tirar el fardo al que se hizo cargo de las compras. No, porque el que organiza la producción tiene que marcar las demandas de necesidades de todo lo que requiere para poder cumplir con la producción que ha planificado. ¿Se entiende la idea? Son dos funciones muy diferentes y, como vemos, ambas son importantes y ambas tienen mucho trabajo adentro. Y en ambas hay que escribir. En ambas hay que conducir, planificar y evaluar. Siempre hay que conducir, planificar y evaluar. Y siempre hacerlo escribiendo también, de modo que a las palabras no se las lleve el viento. Se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi espera. Si no estás aquí, despierta la noche, te acuesta la tarde, respiro. No pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Después de mi ventana, ¿qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. Pupurú, no estás aquí. Despierta la noche, se borra el silencio, respiro. No pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Llega, ya, ya, que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor se entrega, que vale la pena. Que vale la pena. Que vale la pena. Si un amor te espera, que vale la pena. Sí. Escuchábamos a Juan Luis Guerra interpretando Vale la Pena. Antes habíamos escuchado a Adriana Mesardi interpretando Marcas de Ayer. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Son las 19 horas 37 minutos del día jueves 29 de septiembre del año 2016. Estamos recorriendo una parte práctica de nuestro desarrollo sobre los emprendimientos productivos. Antes de pasar a un nuevo tema, quiero decir que a veces esa gestión de compra que ya hemos descrito, esa función de compra, tiene matices delicados, ¿no? Por ejemplo, en un taller mecánico. En un taller mecánico, el dueño del taller no puede tener un stock de repuestos para todos los autos y todas las marcas. Tendrá algunos repuestos muy generales, pero en el momento en que entra el auto con problemas y es desarmado y revisado, surge la necesidad de repuesto. Entonces, en la logística de compras, en el caso de esa actividad, es muy delicada porque no se puede demorar, porque si se demora la reparación del vehículo, viene el cliente a buscarlo y no está listo, etcétera, etcétera. O sea, ahí el que se encarga de las compras tiene que tener un sistema logístico muy bien desarrollado. Algo similar sucede en las farmacias, por ejemplo, que como no pueden tener un stock de medicamentos grande, porque eso es una inversión enorme, lo que tienen son sistemas de provisión diaria. O sea que todos los días ustedes vieron cuando van a la farmacia que el vendedor anota en una libreta, en un libro que tienen ahí, lo que está entregando. Es decir, está marcando los faltantes, porque cuando termina la jornada se tienen que poner en contacto con sus proveedores para que al otro día tengan cubiertos todos esos faltantes que se generaron hoy porque se vendieron los productos que había en stock. Entonces, no siempre es tan sencilla la gestión de compra, es una gestión muy importante. Entonces ya hablamos de la función de la compra, hablamos de la función de la producción, pusimos el ejemplo de la pizzería en producción, y ahora viene una función que es muy, muy importante, que es la venta. ¿Y por qué es importante esta función? Porque no cualquiera es vendedor. Yo diría que cualquiera tampoco es comprador, pero comprar no es tan difícil como vender. El vendedor suele poseer una especie de arte innato para ser vendedor. Los vendedores dicen que nacen, no se hacen. Obviamente siempre está la capacitación necesaria de por medio, pero el vendedor tiene una virtud que es el que tiene llegada al cliente, tiene acceso, tiene capacidad de convencer al cliente, de abrirle un puente de confianza. Todo eso requiere el oficio de la venta. Uno no le compra a una persona antipática o a una persona que explique mal o a una persona que no le preocupe mucho lo que uno está comprando. Uno compra con ganas cuando ve que el vendedor es cómplice de uno en la compra, nos acompaña. Entonces, la venta tiene que estar manejada por quien corresponde. Por ejemplo, a veces en la familia, el que conduce, vamos a suponer el jefe de familia, el padre, es malhumorado porque tiene todo sobre sus hombros. Todos los problemas, que falta el dinero, que hay que hacer las compras, que esto, que la producción. Y generalmente puede estar acosado por los temas, los problemas y las labores y ande de mal humor. Bueno, ese no tiene que ser el que venda. Ustedes se habrán dado cuenta, muchas veces han ido a negocios donde la persona grande que uno enseguida detecta que es el dueño del negocio es un malhumorado. Y a uno no le gusta comprarle a alguien que tiene mal modo, porque a veces el mal humor se traduce sin querer en malos modales. Y no es que la persona tenga malos modales, pero a veces está nerviosa y actúa dando la sensación de que a uno lo tratan mal. Eso es muy malo para la venta. Bueno, la venta también requiere llevar registros, porque de los registros que se lleven en la venta es lo que permite organizar la producción. Recién decíamos que el que está haciendo las pizzas adentro en el horno y en la cocina de la pizzería no es el que sabe cuántas pizzas tiene que hacer. El que sabe cuántas pizzas hay que hacer es el que sabe cuántas va a vender. El que tiene noción de cómo está evolucionando la venta. Y ese es el que va a elaborar en realidad el plan de producción. Es el que va a decir, esta noche prepárense, hay que tener lista, tener capacidad para entregar 120 a 140 pizzas. Pero si anoche vendimos 100. Sí, pero hoy resulta que viene un grupo de amigos, bla, bla, bla, bla, bla. Nos han pedido una mesa grande que les preparemos. Entonces esta noche tenemos por lo menos 30 pizzas más. Ese cambio en el plan de producción, ¿quién lo está introduciendo? El que vende, que es el que sabe lo que es capaz de vender. Bueno, quedan algunas funciones importantes, pero vamos a referirnos a una que es muy importante y es compleja: la administración. Los números, nada más ni nada menos que los números. Y la administración, que es la que controla todo lo que sucede con el dinero, lo que sale, lo que entra, lo que queda, lo que no queda, obviamente que es el cerebro del negocio, esa no puede fallar. Pero tiene matices, porque hace falta administrar, por un lado, para saber nosotros cómo marcha el negocio. Pero también a quien le preocupa saber cómo marcha el negocio es al Estado, que nos cobra los impuestos y nos exige información fiscal para cobrarnos los impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, hay que llevar una contabilidad. Cosa que es una tarea para una persona formada en la parte contable, y no normalmente cualquiera puede hacerlo. Entonces, en general, lo que hacen los pequeños emprendimientos es tener contratado en forma externa a un contador público, que es el encargado de hacer la administración de largo y mediano plazo. O sea, el contador seguramente va a tener datos de nuestros una vez por mes, y va a hacer el balance una vez por año. Ese balance anual, que lo tiene que hacer un contador público, tiene que contar con la firma de un contador público, es el documento oficial que dispone la empresa para entenderse con la parte impositiva del Estado. O sea que es un instrumento muy importante. A veces es difícil entender un balance, porque está escrito en el idioma tecnológico de los contadores. Bueno, señores, hay que aprender ese idioma y hay que pedirle al contador que nos explique todos los aspectos del balance, porque es nuestro negocio, no es el negocio del contador, es nuestro negocio y somos nosotros los que tenemos que entenderlo. Bueno, eso obliga a un diálogo lo más fluido posible con el contador, y es muy bueno de que uno tenga por lo menos una reunión una vez por mes con el contador, para no esperar a fin de año a ver cómo andan las cosas, para ir sabiendo mes a mes cómo andan los números grandes, los que maneja el contador, porque los números chicos son los que manejamos nosotros directamente todos los días, pero los números chicos es un bosque confuso que no nos deja ver dónde estamos parados, porque no es fácil saber si vamos bien o si vamos mal, porque capaz que no vemos dinero, pero está creciendo la cantidad de mercadería que tenemos acumulada, etcétera, etcétera. Entonces, son esos mini balances mensuales, que son pequeñas evaluaciones puestas al día, que conviene dialogarlas con el contador para ir viendo la marcha mensual del negocio. La diaria la vamos viendo nosotros, la mensual la vamos analizando con el contador, y la anual queda plasmada en el balance. Y ese documento llamado balance, que a veces es muy difícil de entender, es el documento legal de toda la parte económica de nuestro emprendimiento. Por lo tanto, lo tenemos que entender. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, a veces, los pequeños emprendimientos tienen que enfrentar también problemas legales. Por ejemplo, tenemos un empleado, se arma un conflicto con el empleado y se arma un desacuerdo judicial. El empleado acude a la justicia porque siente que no le han pagado lo que corresponde, etcétera, etcétera, y el emprendimiento tiene que afrontar una situación legal. como no se puede uno dar el lujo de tener un abogado adentro del emprendimiento, porque cuesta mucho dinero tener un abogado, lo que se hace es lo mismo que con el contador. Se tiene contacto con un abogado externo que más o menos conoce nuestro negocio para que no lo agarre por sorpresa cualquier problema, y es quien nos asesora y maneja las cuestiones legales. Y para cerrar el programa de hoy, me voy a referir a una última función que es muy, muy importante y que se denomina las relaciones públicas. Las relaciones públicas es la que nos vincula con el resto del universo, digamos. Es la cara con que nos ve la gente, es la que nos vincula. Las relaciones públicas son la verdadera publicidad que hace nuestro negocio. El llevarnos bien con los clientes, el llevarnos bien con los proveedores, el entendernos con todos aquellos que tienen vinculación con nuestra actividad. Para eso también hace falta un cierto arte en el manejo de las situaciones, porque uno se siente bien trabajando y haciendo negocios con gente con la cual nos entendemos bien, cuando rigen las buenas formas, cuando hay simpatía y bueno, buena onda, digamos, en las relaciones. Para eso hay que predisponerse y hacer lo que se llaman las relaciones públicas. Bueno, esto es más o menos el esquema de funcionamiento, esto es más o menos lo que se vive en el día a día, en las actividades innovadoras, en las actividades emprendedoras. Como ustedes se habrán dado cuenta, un pequeño emprendimiento visto con la lupa que hay que mirarlo es tan complejo como un gran emprendimiento. La única diferencia es que se mueven cantidades de dinero mucho menores, pero a veces se mueven cuotas de trabajo mucho mayores. A veces es mucho más fácil ser gerente de una gran empresa trabajando 8 horas por día que ser todero de un emprendimiento personal trabajando 14 horas por día con todos los problemas encima. Esa es la diferencia. Bueno, con esto vamos a dar por hoy finalizado este panorama sobre los emprendimientos productivos, y ya vamos a ver con qué seguimos la semana próxima. Sí sabemos con lo que estamos terminando hoy, pero no sabemos con qué vamos a continuar la próxima semana. Así que vamos a escuchar a don Simón Díaz interpretando una cancioncita de los Llanos venezolanos muy linda que se llama El Loco Juan Carabina. Lo acompaña Cecilia Todd. El loco Juan Carabina pasa las noches andando. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando. Cuando la noche está oscura, callado el loco se va. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la se oye a lo lejos cantar. El loco viendo la luna le dan ganas de llorar. El loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Esperando se la pasa, que como un una novia fiel. Venga la luna a la plaza,